Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Reactor, estamos en la parte de las audiogatas de a cargo del audiólogo, ¿no? Sí, ya está, oficialmente. Es los mini espacios del audiólogo. ¿Cómo? Estamos escuchando este es tema que nos gusta a todos, este, ¿no? Temón, siempre está bueno escucharlo de vez en cuando. Increíble que yo lo pongo dentro de los mejores 10 temas de la historia del rock mundial. Se acabó. Bien. ¿Por qué lo tenemos acá en este pequeño audiodata de 2 minutos? Sí. Esta canción es el título de la película dirigida y escrita por Tom Hanks. Y actuada. Actuada por Tom Hanks también. Y la canción particularmente la compuso, llamó a un señor que se llama Adam Schlesinger. ¿Verdad? Que es bajista de Fountain of Wayne. Sí, la de Power Muy Pop. Muy buen bajista. Que es una banda que es Power Pop de los 90. Claro. Y lo curioso de esto, de esta película que salió en 1996, que Tom Hanks, además de escribirla, peliculón, dirigirla, participar, es coautor de esta canción, bueno, muchachos. El tipo se compuso una de las mejores canciones. De una de las mejores canciones de la historia del rock. Del pop rock. Y es esta pequeña historia. Es lo pequeño que quería anunciar. Está muy bien, hoy. Pero aparte recomendamos la película, porque está buenísima. La película es buenísima. Y aparte retrata una época del rock and roll en los 50. Absolutamente. Previo a que aparezcan los Beatles y post la aparición del rock and roll. Y siendo esto 1996, lo que está muy logrado es el clima de esos primeros Beatles. Sí. Está muy logrado en el audio, sí, en la película, en la... En la escenografía, en la de la fotografía. Increíblemente, sí, está muy bien logrado. Nos vamos a escuchar la canción porque esto es muy cortito. Dale. Lo único que quiero decir, artistas nacionales, por favor, pónganse las pilas en la creatividad, que no estamos llegando a la creatividad de una canción, porque en cualquier momento Ricardo Darín va a sacar un disco y les va a hacer un hitazo como este. Nothing You Do. Happy, can't you see? If you don't. proyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Seguimos en el bicho reactor. Entramos en la sección de literatura rock. Esta sección que arrancamos el martes pasado con la conjunción de The Cure, Robert Smith, haciendo un tema inspirado en el libro del extranjero de Albert Camus. En este caso lo llevo para el lado de España, uniéndolo con Canadá. Estamos escuchando de fondo al señor Leonard Cohen y el tema Take This Waltz, toma este vals. Y es una canción que compuso o se grabó o aparece originalmente en el año 1986 en un disco homenaje a Federico García Lorca, un poeta español que se llamó Poetas en Nueva York, donde participaban otros músicos, que se trataba de musicalizar poemas de García Lorca. La inspiración, García Lorca nació el 5 de junio de 1898 y lo mataron el 18 de agosto de 1936, a días del inicio de la Guerra Civil Española. Fue parte de la generación del 27, lo que se llamó, ¿no?, de poetas españoles. Es uno de los poetas con mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Todos conocemos a Federico García Lorca, ponemos por su nombre. Y es el poeta favorito de Leonard Cohen, uno de sus poetas favoritos. También se dice, ya a sus 15 años encontró en una librería un libro de poemas de García Lorca y leyó, lo agarró al azar y leyó el poema, y a partir de ahí lo impactó, lo atravesó, la poesía de García Lorca. Y es muy curioso porque, Leonard Cohen se propuso interpretar o ponerle música a un poema de García Lorca, que se transformó en la canción Take This Waltz, y está basado en el poema Pequeño Vals Vienés, que ahora se los voy a leer. Es muy interesante esto, la traducción es casi literal, pero hay algunos pequeños cambios que son todo, en realidad son esos casos en los que realmente es todo, porque por la interpretación y la elección de las palabras al traspasarla del castellano al inglés, así como la reacomodación de algunas frases dentro del poema, que no son para nada al azar, sino que sin duda es lo que termina de darle el sentido a la reinterpretación de Cohen del poema de García Lorca. De hecho, él dijo que adaptar el poema a la canción le costó 150 hojas de un folio e incluso una gran depresión. Así que vamos a escuchar después Take This Waltz de Leonard Cohen. Primero les quiero leer el tema, el poema de García Lorca. Bajamos un poquito la música. El poema se llama Pequeño Vals Vienés. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, ay, ay, ay. Toma este vals con la boca cerrada. Este vals, este vals, este vals. De sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero. Con la butaca y el libro muerto. Por el melancólico pasillo, en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. Ay, ay, ay, ay. Toma este vals de quebrada cintura. En Viena hay 4 espejos donde juega tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, ay, ay, ay. Toma este vals que se muere en mis brazos. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viajes, luces, viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay,

yield to the flood of your beauty. My cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Seguimos en el Bicho Reactor, está sonando Monster and Men de la banda, se llama así, el tema es Little Talks. Se viene Lollapalooza, mañana toca el Noel Gallagher, el jueves toca Albert Hammond Jr. con Tame Impala, tocan Of Monster and Men, creo mañana también en el Niceto, toca Alabama Shakes y después viernes y sábado es el Lollapalooza, voy a estar ahí. Of Monster and Men, esta banda está sonando, toca el viernes a las 19:15 horas y hay algunas bandas que tocan muy temprano, o sea, quienes van, vayan, les recomiendo vayan muy temprano, por ejemplo, el viernes Eagles of Death Metal, que vamos a escuchar después, toca a las 3 de la tarde, 3 y cuarto de la tarde. Wow, sí, empieza muy temprano. Empieza a las 11, Dan Porta 11 y pico, Cerrada toca a 1 y cuarto. Sí, Albert Hammond Jr. toca el viernes, el guitarrista de Stroker, encima entrevista el año pasado. Tocan el viernes a las 17:45. Noel Gallagher toca el sábado a las 19:15. Ya vayan temprano. Toda la agenda, todos los horarios están en el blog del programa, el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Ahí tienen los horarios. Pero quería decirles puntualmente para el sábado, una banda que no pueden perderse, que la presentó Mauro acá el año pasado o el anterior. Se llama Vintage Travel. Se tocan el sábado a las 2 y cuarto de la tarde. Es una banda de los Estados Unidos que hacen soul, el tipo negro que canta es James Brown más o menos. Wow. No estoy exagerando, posta, el tipo la rompe, Es el sábado. Vintage Travel es la banda a ver el sábado a las 2:15. Ghost, la banda metalera, toca a las 4:15 de la tarde, una banda así muy muy escénica, no muy teatral, todo maquillado, todo vestido de papa, 4:15, eso ya son cosas raras. Pero bueno, la agenda completa está ahí. Vamos a escuchar a Eagles of Death Metal, una de las bandas que tengo muchas ganas de ver. Van a tocar el viernes a las 3:15 de la tarde. Vamos con el tema I Want You So Hard. I Want You So Much. I want you so good. Now take a chance, mama, you know you should. Trust you. El Bicho Reactor.